Buenos días. Vamos a orar. Padre, qué privilegio es poder abrir tu palabra con la confianza de que tu palabra es verdad, que tú tienes mucho para decirnos, que nosotros tenemos el deber de escucharte y de poner por obra lo que tú dices. Gracias por el tema tan importante, tan controversial que tenemos por delante hoy. Gracias por este tiempo. Confiamos en la dirección tuya. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de los presentes tienen un hijo, un padre, un amigo o un pariente que se haya divorciado? Hijo, padre, pariente, amigo que se haya divorciado. Quienes no han sido afectados directamente por el divorcio, al menos han sido afectados indirectamente por ese flagelo. La mayoría de los matrimonios, incluyendo los matrimonios de muchas personas cristianas, su relación de pareja parece ser un campo de batalla. Un campo de batalla en el cual la guerra entre los cónyuges es la regla y la armonía es más bien la excepción. ¿Conocen matrimonios así? La regla es la guerra, la excepción es la armonía. Un solo divorcio afecta directamente a al menos dos adultos y en muchos casos también a algunos niños. Cada divorcio produce sufrimiento y perjuicio a las personas involucradas y también a muchas personas más a su alrededor. Y no sé ustedes, pero a mí me parece que cada vez conozco a más personas que se están divorciando. Cada vez escucho hablar más de que esa es la salida que buscan los cónyuges ante sus diferencias. El primer pecado se cometió dentro del marco del matrimonio. Dios dio al primer hombre y a la primera mujer diferentes responsabilidades. El hombre debía proveer para su esposa. El hombre debía cuidar y dirigir a su esposa. Y la mujer debía ayudarle a su esposo. Ambos debían esforzarse por satisfacer las necesidades el uno del otro. Debían multiplicarse y llenar la tierra. Debían colaborarse. Juntos debían gobernar al mundo que Dios había creado y que les había dado a ellos para administrar. Sin embargo, Adán incumplió su deber de liderar a su esposa. Y Eva tampoco cumplió su deber de seguir la dirección de su esposo. Desde entonces, cada matrimonio experimenta conflicto. Los hombres tendemos a ser egoístas, tendemos a ser dominantes y crueles, manipesados. Las mujeres tienden a querer controlar la relación de pareja. Sin embargo, no cabe duda que los que más dolor y sufrimiento han causado a lo largo de la historia somos los hombres, aprovechándonos de nuestra posición, de nuestra fuerza. Dios, el Dios que no cambia, dice en Malaquías 2:16 que Él odia el divorcio. A pesar de las dificultades de la relación conyugal, Dios espera que sus hijos, que sus hijas, por el poder del Espíritu Santo, demuestren la belleza, demuestren la reciprocidad de la relación matrimonial tal como Dios la diseñó. El libro de Oseas, un libro profético del Antiguo Testamento, presenta una figura conmovedora del perdón como el de Dios que debe caracterizar a cada matrimonio. Un hombre de Dios casado con una mujer que se volvió una prostituta. Y Dios no le dice, échala, deséchala, abandónala, divórciate. Le dijo, conquístala. Tal es el amor de Dios para con los pecadores. Y tal es el amor que se deben mostrar los cónyuges cristianos. Dios quiere que en cada matrimonio los cónyuges se nieguen a sí mismos y den el 100% de sí mismos el uno al otro. Suele decirse que cada uno pone el 50, ¿verdad? Y que entre los dos eso suma el 100. Pero la norma bíblica es, yo pongo el 100, mi cónyuge pone el 100. Ambos damos todos de nosotros porque Dios se dio enteramente por nosotros. Y el pensamiento de Dios acerca del matrimonio y el divorcio queda claramente expuesto por el Señor Jesús en Mateo 19. Y les invito a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 19. Jesús llevaba casi 2 años predicando, enseñando y sanando en Galilea. Galilea queda al norte de Palestina. Y de esos casi 2 años, los últimos 2 meses se había concentrado casi exclusivamente en la instrucción privada de los 12. Él les había dicho a sus discípulos en Mateo 16, 21, tenemos el registro de ello, que pronto debía ir a Jerusalén y allí sufrir, ser asesinado y a los 3 días resucitar. Todo eso ellos lo sabían, no desconocían el tiempo en el cual ello iba a ocurrir. Vamos a orar juntos pidiendo la dirección de Dios sobre este tiempo. ¿Cuánto te necesitamos, oh Dios? No somos capaces de nosotros mismos entender la mente tuya. Necesitamos de tu ayuda para comprender tu palabra, tu voluntad, tus propósitos. Gracias porque tú prometes darnos abundantemente y sin reproche de la sabiduría tuya cuando te la pedimos. Con esa confianza es que nos acercamos hoy a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 19, leamos los primeros 2 versículos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, el discurso o los discursos de Mateo 18 que hemos tenido el privilegio de estudiar en las últimas semanas. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, aquellas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Entonces, del norte de Palestina se dirige hacia el sur en dirección de Jerusalén, pero está al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Su ministerio de compasión, sus demostraciones de poder allí en Judea, al oriente del río Jordán. Ministerio que se registra en Mateo 19 y 20, que será el tema de nuestros estudios durante varias semanas. Su compasión, las demostraciones de su poder dieron testimonio abundante, certero, fidedigno de las credenciales mesiánicas, de que Jesús en verdad es Dios, que solo Él puede salvar. Continuemos la lectura de Mateo 19 a partir del versículo 3. Entonces vinieron a Él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta ahí por ahora. Los fariseos odiaban a Jesús. Lo odiaban porque él había denunciado sus falsas enseñanzas, había denunciado sus vidas hipócritas. La estrategia de ellos era desacreditarlo. Querían que las multitudes se desencantaran con él. Y a lo que querían llegar, y nos lo dice Mateo 12:14, era matarlo. Una forma de lograr su meta de dejar en ridículo a Jesús era enfrentándole con las enseñanzas de Moisés, a quienes todos respetaban, veneraban. En ese tiempo, una de las papas calientes entre los judíos era el tema del divorcio. Los fariseos eran partidarios de facilitar la disolución del matrimonio por tales cosas como que la esposa hablara mal de su suegra. Ya era base para acabar con el matrimonio. O si quemaba el pan, o si ponía demasiada sal en la comida. Ellos decían cualquiera de estas razones suficientes para disolver un matrimonio. Otras personas influyentes de ese tiempo insistían en que nunca debía haber un divorcio. La pregunta capciosa de los fariseos en el versículo 3: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En vez de contestar esa pregunta, Jesús se remontó más atrás que la tradición rabínica, el pensamiento teológico de esa época. Se remontó más todavía que la ley de Moisés. Y se refirió a la creación del hombre y la mujer. Volvió a Génesis 1, volvió a Génesis 2. ¿No saben?, les preguntó, ¿cuál fue el diseño divino del matrimonio? Ante nuestras inquietudes, esa es la respuesta. ¿No entiendes? ¿No has leído las Escrituras? ¿No has pasado tiempo escudriñando cuál es el propósito de Dios? La respuesta para nuestras inquietudes es buscar lo que dice Dios. Citando Génesis 1:27 y Génesis 2:24, Jesús dio cuatro razones por las cuales el divorcio no estuvo presente en los planes originales de Dios. Primeramente, les hizo caer en cuenta que Dios creó a un hombre para una mujer. Un hombre para una mujer. La selección de una pareja para Adán no fue entre Lola, Francisca y Eva. No fue un examen de opción múltiple. No hubo posibilidad de que él tuviera una esposa diferente a Eva. Fue parte del plan de Dios. Dios creó a un hombre para una mujer. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Además, la segunda razón por la cual el divorcio no estuvo en los planes originales de Dios. Al decirle al hombre de que debe unirse, ligarse a su mujer, dice, se unirá a su mujer, allí en el versículo 5. Dios quiso que el matrimonio involucrara un compromiso total del uno con el otro. Segunda razón por la cual no estuvo el divorcio en el plan original de Dios, es que el matrimonio involucra un compromiso total del uno con el otro. En tercer lugar, los cónyuges llegan a ser uno solo, los dos serán una sola carne, dice el versículo 5, indicando que se pertenecen el uno al otro. Pablo habla de esto en 1 Corintios 7:4. El marido no se pertenece a sí mismo, la esposa no se pertenece a sí misma, sino que se pertenecen el uno al otro. En verdad, en el matrimonio, lo mío ya no es mío, sino que es de mi esposa. Por eso, estamos hablando de la tercera razón. El matrimonio debe ser una relación indisoluble, aparte de la separación que trae la muerte. Por último, cuarta razón, es Dios quien da su aprobación a la institución del matrimonio y también a cada matrimonio. Es Él quien lo diseñó para el gozo, la preservación y la procreación de la raza humana. Todo lo bueno que puede traer tu matrimonio se debe a que Dios permitió que así fuera. No hay nada bueno que ocurra en tu vida que no haya sido producido por Dios. Por eso, quien destruye un matrimonio, destruye una creación de Dios. Es Dios quien une en matrimonio y es el hombre quien separa. Vemos eso claramente en el 6. ¿Quién es el que junta en matrimonio? Versículo 6. Lo que ¿quién juntó? ¿Quién une en matrimonio? Dios. ¿Y quién es el que separa, según el versículo 6? El hombre. Dios une, el hombre separa. Por la gracia de Dios hay unidad. Debido al pecado hay separación. Es así todas las veces. El divorcio no en el propósito original de Dios, porque Dios creó a un hombre para una mujer. El matrimonio involucra un compromiso total el uno con el otro. El matrimonio debe ser una relación soluble. Y quien destruye un matrimonio destruye una creación de Dios. Nadie tiene el derecho de acabar con lo que Dios ha unido, sea un matrimonio entre creyentes o un matrimonio entre personas que no conocen personalmente a Dios. El autor del matrimonio permite el divorcio bajo ciertas circunstancias, como la inmoralidad sexual, pero nunca lo ordena y nunca lo desea. Tan sagrado es el matrimonio que de los 10 mandamientos, 2 tienen que ver con la institución del matrimonio. Y el adulterio es tan ofensivo para Dios que acarreaba la pena capital. Notemos esto. Bajo la ley, el adulterio sí acababa con el divorcio. Pero no por el divorcio. ¿Cómo acababa el adulterio con el matrimonio? Por la ejecución de los culpables. O sea, eso no era vaya y firme. Eso era vaya y reciba. Así de serio es la disolución, la infidelidad en el matrimonio. Continuamos con nuestra lectura de Mateo 19, versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Un comentarista dice que este es el texto más luchado, más peleado, sobre el cual hay mayores diferencias de interpretación. Por la gracia de Dios queremos entenderlo, pero sepamos también que hay palabras, hay frases que han dado lugar a diferencias enormes de opinión, por no decir que debido a la que tenemos todavía dureza de corazón, muchos se aproximan a estos versículos buscando una justificación por la decisión que ya han tomado. Pero que nos dé Dios la gracia para poder comprender este pasaje. En Deuteronomio 24, 1 al 4, y no voy a leer ese pasaje, pero lo pueden anotar. Moisés permitió el divorcio, reglamentó la disolución de un matrimonio. Pero, según Jesús, aquí en Mateo 19, eso fue una concesión ante la dureza del corazón humano. Entre otras cosas, lo de permitir el divorcio fue una forma de ofrecer misericordia al cónyuge inmoral a fin de que se arrepintiera. Trazamos la buena mano de Dios a lo largo de las Escrituras. Suelen decir algunos, la ley es dura, la gracia es blanda. No es así. Aún hablando de la disolución de un matrimonio, aún hablando de un fracaso moral de un cónyuge, Dios dice, sí se permite el divorcio. Y eso en vez de ejecutar al culpable, dándole tiempo para el arrepentimiento. Cuán profunda es la gracia de Dios, que mereciendo la muerte, Él diera la posibilidad de reconciliación. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Y lo tenemos retratado a lo largo de las Escrituras. Mereciendo yo la muerte, la pena capital, Él tuvo compasión de mí, no me consumió, porque su misericordia son nuevas cada día, y me ofreció la salvación en Jesús. Recordemos además que, según Jeremías 3, 6 al 8, Dios mismo se divorció de Israel debido a la infidelidad, el adulterio espiritual, impenitente y repetitivo de su pueblo. Moisés permitió el divorcio. Dios dice que entregó carta de divorcio a Israel debido no a una sola falla, sino a décadas y siglos de pecado del cual no se arrepentían y por el cual no demostraban penitencia alguna, dolor alguno. El divorcio entonces es una realidad y una opción que Dios da ante la inmoralidad sexual que resulta de la dureza de corazón. Y creo yo que al hablar de que algo permitido en respuesta a la dureza del corazón indica un adulterio prolongado con frescura, acompañado por falta de disposición para la reconciliación. No creo que Dios aquí se está refiriendo a un comportamiento inconsecuente a lo que han sido meses o años de unión marital, sino un comportamiento prolongado, fresco, sin deseo de reconciliación. El divorcio no es una solución que debe anhelarse. Quienes han pasado por ese camino nos dirían que algunas cosas quizás arreglaron. Los más optimistas dirían que algunas cosas arreglaron. Pero también, al ser francos, nos dirían que otras cuantas se desmejoraron al disolver un matrimonio. La primera opción para el creyente ante la infidelidad debe ser la búsqueda de la reconciliación. Dios perdona y sus hijos también deben hacerlo. Cuando estamos hablando de temas como la fidelidad conyugal, estos son temas que nos tocan en lo más profundo las fibras de nuestro corazón. Y alguien dice, pero usted no sabe el dolor que me causó. Es cierto, no conozco el dolor de tu corazón, pero conozco el dolor que yo he causado al corazón de Dios y sé cuán profundo ha sido su perdón hacia mí. Y se me llama a imitar el perdón de Dios en mi comportamiento. Esto no es para que el cónyuge inmoral con frescura dice, te toca perdonarme. Esa no es la actitud de una persona arrepentida. Debemos quebrantarnos ante el pecado, ante nuestro pecado y ante el pecado ajeno también. Pero reconocer que sí hay perdón, que sí hay reconciliación por la gracia de Dios. El divorcio es terrible. El divorcio no es parte del plan original de Dios, pero Él a veces permite el divorcio. En otra demostración de su gracia, hombres como David y Salomón, quienes adulteraron, quienes fueron infieles al pacto que ellos habían hecho, Dios no exigió la muerte de ellos, sino que les dio la oportunidad para el arrepentimiento. No que Dios no cumple sus propias normas, sino que en su gracia Él a veces da tiempo adicional. Si tú aún no has creído en Cristo, no es porque se han suspendido la justicia y la santidad de Dios, sino porque estás en un tiempo en el cual se te extiende la gracia. Pero ese tiempo puede acabarse en cualquier momento. No te confíes, Dios todavía te da tiempo, pero es urgente la reconciliación con Él. Sería ilógico que la misericordia de Dios pusiera al cónyuge contra quien se pecó en una posición peor de la que tendría si Dios exigía la muerte del cónyuge inmoral. Y ese sería el caso. Si no se le permitía volverse a casar al cónyuge contra quien se pecó. Quiero explicar esto, la línea de pensamiento. Bajo la ley de Dios, si un cónyuge moría, fallecía, el otro queda en libertad para volverse a casar. Ante la inmoralidad de un cónyuge, lo que merece es la muerte. Y si recibiera esa muerte, su cónyuge contra la cual pecó, quedaría en libertad para casarse. Pero si Dios en su gracia no exige la muerte del cónyuge inmoral, tampoco es consecuente que él debido a su gracia penalice al cónyuge contra quien se pecó. Todo esto para decir que creo que la entrega de la carta de divorcio, todo fue con el propósito de dar la posibilidad de un segundo matrimonio. ¿Entienden la línea de pensamiento? Por eso, las segundas nupcias son en verdad una demostración de misericordia de parte de Dios al cónyuge contra quien se pecó, dándole la posibilidad de disfrutar de las bendiciones del matrimonio, las cuales fueron destruidas por el adulterio de su cónyuge inmoral. Dicho de otra forma, si Dios en su gracia permitió el divorcio en vez de exigir la muerte del adúltero, es lógico pensar que en su gracia permita que el cónyuge contra quien se pecó vuelva a casarse, lo cual bajo la ley podía hacer si su cónyuge moría. Romanos 7, 2 y 3 nos habla de ese aspecto de la ley. La cláusula de excepción en el versículo 9 es salvo por causa de fornicación. Se debate mucho qué quiere decir esa palabra fornicación. Creo que un sinónimo apropiado es infidelidad, inmoralidad. Pero al decir salvo por, se da permiso al cónyuge contra quien se pecó de volverse a casar sin cometer adulterio. Como toda desobediencia a lo ordenado por Dios, el divorcio por cualquier razón que no sea la infidelidad impenitente y repetitiva, seguida por segundas nupcias, trae terribles consecuencias. Y Jesús dijo aquí en Mateo 19:9 que el divorcio no permitido por Dios y un nuevo matrimonio resultan en que los involucrados cometan adulterio. Sin duda hay personas aquí en esta mañana y personas que nos están escuchando que están pensando en divorciarse. Quiero hablar directamente a las personas que están considerando la posibilidad de solicitar un divorcio. Pregunto, ¿qué efecto tendrán tus acciones sobre el nombre y la reputación de Dios? ¿Estás seguro de estar tomando tus decisiones para agradar al Señor? 1 Corintios 7, 29 al 35, habla de la motivación para hacer las cosas. Otra pregunta, aparte de tu protección, el exigir el respeto por tus derechos, ¿te motiva también buscar el bien de tu cónyuge inmoral? ¿Es correcto defender mis derechos? ¿Es correcto confrontar al que peca? Pero el amor también busca el bien, aún del cónyuge inmoral. 1 Corintios capítulo 13, en particular los versículos 1 al 3. Otra pregunta, ¿has recibido consejo sabio? Proverbios 11, 14, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Otra pregunta, ¿has considerado las implicaciones de que dos cristianos disputen delante de un juez civil? 1 Corintios 6, 1 al 7 habla de la vergüenza que es para la causa de Cristo disputar ante un juez. No quiere decir que no se pueda hacer, el divorcio involucra eso, pero ¿has pensado en las consecuencias de hacer eso? Realmente, las razones son de suficiente peso como para llevar tus problemas delante de una autoridad civil. Otra pregunta, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a sufrir el agravio antes de causar vergüenza a la causa de Cristo? ¿El divorcio es el último recurso que te queda? ¿O aún te faltan algunos pasos delineados en Mateo 18? Que aún no has tomado. Y por último, la pregunta es, ¿estás seguro, estás segura de que ya no puedes tratar a tu cónyuge como un seguidor o una seguidora de Cristo? ¿Seguro que debes tratarla o debes tratarlo como un gentil o un publicano, aquellos que no conocen a Dios y que la reconciliación es imposible? No te apresures a divorciarte. Agota primero las posibilidades de reconciliación. Leyendo primero a los Corintios 7:15, vemos que hay otra provisión que hace Dios en su gracia, y es permitir el divorcio y las nuevas nupcias a un cónyuge abandonado por su creyente, por su cónyuge incrédulo. Al parecer, el abandono es de forma definitiva, armonizando Mateo 19 con 1 Corintios 7, un abandono definitivo sin la posibilidad de reconciliación, como ocurriría en el caso de un nuevo matrimonio de parte del cónyuge inconverso o su muerte. De no haber un abandono definitivo de parte del cónyuge inconverso, el cónyuge creyente abandonado puede divorciarse, pero comete adulterio si vuelve a casarse. Ahora, aun cuando una persona obtiene un divorcio por fuera de la voluntad de Dios, ¿puede todavía recibir el perdón divino, como lo tiene a su disposición si se arrepiente por violar cualquier orden divina? En 1 Corintios 6, 11, Pablo dice, ustedes antes de ser creyentes, algunos eran adúlteros, y habla de otros pecados. No hay pecado que no pueda recibir el perdón de Dios. La gracia de Dios no se limita al perdón de ciertos pecados, sino más. El divorcio no permitido por Dios, entonces, no es un pecado imperdonable, ni tampoco el creyente divorciado sin base bíblica es de segunda clase. Hay perdón, hay restauración en Cristo, esa es la gracia de Dios. Tratemos con gracia a todos los hermanos. No busquemos razones para rechazar a nadie. Claro está, entendiendo que hay consecuencias del pecado. Sí lo hay. El pecado deja cicatrices. Dios perdona la culpa del pecado, pero muchas veces deja las cicatrices para recordarnos lo que le costó al Señor Jesús llevar nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Quiero dar un ejemplo de un pecado, quiero dar un ejemplo de cómo el divorcio puede recibir el perdón de Dios, pero todavía traer consecuencias muy dolorosas y a largo plazo. Un divorcio por fuera de la voluntad de Dios podría ser causa de que un hombre no calificara para ser un anciano. Porque para ser anciano la condición es que un varón sea irreprensible y de buen testimonio de los de afuera. Y bien podría ser que debido a su comportamiento dentro y fuera del matrimonio, signifique que él no sea, a causa de ello, irreprensible o de buen testimonio de los de afuera. Hagamos todo lo posible por proteger el nombre de Cristo del oprobio. Procuremos al mismo tiempo el bien eterno de todos los involucrados, incluso del ofensor. Nuestro interés no solamente es por el cónyuge contra quien se ha pecado, sino también por el cónyuge inmoral. Debemos trabajar en llevarle al arrepentimiento. Y una vez que se arrepienta, perdonarle, logrando así la restauración de los que se han dejado llevar por su carne, por el mundo y Satanás. Dios ama, Dios restaura, hay perdón en Jesús. Versículos 10, 11 y 12. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ya estando a solas con Jesús, los discípulos le dijeron que si la única justificación para un divorcio es el adulterio, lo mejor era quedarse soltero. Ellos entendieron que la voluntad de Dios es que un hombre y una mujer sean fieles el uno al otro durante toda la vida, hasta que la muerte los separe. Pero tal nivel de compromiso les asustaba. Unos días, unas semanas antes de su matrimonio, lo ha como que pensado como que dos o tres veces. El compromiso asusta. Y esa era la situación en la cual se encontraban los discípulos. Con seguridad, Jesús no dijo lo que dijo acerca de la permanencia del matrimonio para disuadir a la gente de casarse. Más bien, su propósito era enfatizar que los casados tienen la dicha de estar en la relación más satisfactoria que puede tener un ser humano. Quisiera, pero por tiempo no voy a leer pasajes como Proverbios 5, 18 y 19, Proverbios 18, 22, Proverbios 19, 14. El estar casado es una bendición, es un regalo de Dios. Dios lo ha dado para el disfrute, el deleite de los seres humanos. ¿Te anima la meta de Dios de que el matrimonio sea indisoluble? ¿Te anima eso a resolver tus conflictos con tu cónyuge? A mí sí. ¿Cuántas veces, teniendo una diferencia con María Elena, le digo: mira, de aquí no vamos a salir los dos con vida de este matrimonio? Uno se va a morir primero. Entonces, si vamos a estar juntos hasta que uno de los dos se muera, reconciliémonos, arreglemos esto pronto, porque otra forma de salir de esto que la muerte no hay. Y que ella me mate a mí, la dejaría muy mal parada. Entonces, más bien, resolvamos esto. Anhelo entregarme por completo a María Elena y satisfacer sus necesidades, porque estoy en una relación con ella que solamente delante de Dios puede disolverse correctamente por la muerte de uno de los dos. Anhelo eso para mi hija Raquel y su prometido Joel, que Dios mediante de mañana en 2 meses contraerán matrimonio. Es un tema que me toca de cerca. Y lo deseo también para mis demás hijos que Dios quiere que se casen, y para cada uno de ustedes que está casado en el tiempo de Dios, se casará. Lo siento particularmente por los adultos solteros de esta congregación. a quienes veo y trato como si fueran en algún sentido hijos míos. Y ahora voy a dar algunas palabras a los solteros, pero primero unas palabras más para los casados. El matrimonio no fue diseñado para satisfacer tu lujuria. El matrimonio no fue diseñado para satisfacer tus propias necesidades. El matrimonio no es tu boleto para conseguirte un amante. El matrimonio no es el tiquete para conseguir un proveedor o una proveedora. El matrimonio no fue diseñado por Dios para diseñarte quien te cocinara, planchara y lavara. Debes entender también que aún en los mejores matrimonios no hay un romance sin fin, no es colorín colorado y... Bueno, colorín colorado no, eso es otra cosa. Pero no es lo de los cuentos de hadas de que vivieron felices. No hay tal cosa como un romance sin fin. Ninguna cantidad de sentimientos positivos pueden producir una relación duradera. Ninguna cantidad de sentimientos positivos puede producir una relación saludable. ¿Sabes por qué? Es que las emociones son muy inestables. Un matrimonio verdaderamente satisfactorio está basado en un compromiso permanente, un compromiso incondicional al cónyuge. Un compromiso independientemente o que se tiene a pesar de las emociones cambiantes. Mis emociones fluctúan con una facilidad. Experimentamos emociones cambiantes a causa de la decepción con la pareja. Hace lo que yo quiero y chévere. Y no quiere lo que yo quiero y de una vez estoy que la acabo. Qué terribles que son nuestras emociones, cuán traicioneras que son. Pero en un matrimonio de éxito, a pesar de las emociones cambiantes, hay un compromiso serio, duradero. Emociones cambiantes por el envejecimiento ya no son las cosas como antes eran, pero aún es mi pareja. Emociones cambiantes porque es completamente normal tener sentimientos románticos hacia otra o de parte de las mujeres hacia otros. Sentimientos románticos nacen y desaparecen con una tremenda facilidad, pero esa no es la base de una relación duradera. Las dificultades también son causa de emociones cambiantes. Si actúas en base a tus sentimientos, destruirás a otros y al final te acabarás a ti mismo. Las relaciones superficiales no satisfacen de verdad. Las relaciones superficiales no son duraderas. Con cada fracaso aumentan tanto la insatisfacción como la desilusión. ¿Conoces a personas así? Que van de insatisfacción a la desilusión y después a la insatisfacción y otra desilusión. Nos rodean una cantidad de personas desorientadas, solitarias, aisladas, desconfiadas y acabadas emocionalmente, que anhelan tener una experiencia placentera más a fin de llenar su propio vacío. Pero lo que realmente necesitan es encontrar su satisfacción en Cristo, dado que ningún ser humano cumplirá nunca todas sus expectativas. Solo hasta que conozcan personalmente a Dios podrán relacionarse correctamente con otras personas. Y si es la voluntad de Dios, encontrar una pareja a quien entregarse y con la cual desarrollar una relación placentera y duradera. ¿Qué idea tienes tú en cuanto al matrimonio? ¿Lo ves como la oportunidad de entregarte por completo a tu cónyuge, de comprometerte con él o con ella de por vida? Solo eso puede producir una amistad rica, una amistad que va en aumento y que satisface a los dos. De lo contrario, tendrás solo una relación superficial, inestable, decepcionante y de poca duración, como lo tienen la mayoría de las personas. No bases tu relación en las emociones. Sin embargo, te aseguro que si desarrollas, por la gracia de Dios, una relación de compromiso profundo con tu cónyuge, recibirás de ñapa una cantidad de emociones y sentimientos muy satisfactorios. El matrimonio es chéverísimo, no hay nada que se le compare sobre la tierra. Pero no busques las emociones satisfactorias, busca el compromiso y por añadidura te vendrán los sentimientos placenteros. Ama a tu cónyuge por el bien de ella, ama a tu cónyuge por el bien de él y no por tu propio bien. Vive tu vida en sumisión humilde a la palabra de Dios y en servicio a tu esposa o a tu esposo. Solo así tendrás una relación que podrá sobrevivir a toda tentación, toda desilusión, todo fracaso que tu propia carne, el mundo y Satanás pueden idear para hacerte caer. Tu cónyuge y tú serán amantes y amigos más cercanos de lo que gente inconversa y creyentes desobedientes jamás podrán ser. Compartan todo y así forjarán una amistad sin barreras, sin secretos y sin condiciones. Esa es la voluntad de Dios. Una relación comprometida de por vida no produce aburrimiento ni frustración como algunos se imaginan. No es cierto que sea mejor quedarse sin casar. No es cierto, como dicen, que entrar al matrimonio es echarse la soga al cuello y tantas otras cosas que dicen por ahí. Al contrario, Dios diseñó el compromiso matrimonial para la felicidad y la satisfacción de cónyuges comprometidos. No hay gozo sobre esta tierra que se compare con el gozo que tienen los cónyuges que aman al Señor Jesús y que se aman el uno al otro y viven juntos en obediencia a su palabra y en el poder del Espíritu Santo. No hay nada que se le compare. Se me acabó el tiempo y todavía no he hablado de los solteros. ¿Me permiten unos consejitos para los solteros? Los solteros dicen sí, los casados dicen no, ya que. Solteros, escojan con cuidado a su cónyuge, oren mucho, asegúrense que esa persona comparta sus valores y sus compromisos espirituales. Dicen por ahí que es mejor quedarse solo que estar mal acompañado. Pero de la enseñanza de Jesús deducimos una verdad mayor. Mejor bien acompañado que solo. La soltería conlleva tentaciones y problemas propios. Y no todos los creyentes pueden vivir su soltería de forma que agrada a Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 7, 8 y 9 que es mejor casarse que arder de pasión. No lograrás una soltería que agrada a Dios solo por medio de sinceridad o fuerza de voluntad. Tampoco puedes sobrellevar de forma exitosa la soltería simplemente con aplicar unos cuantos principios bíblicos, porque la vida cristiana es mucho más que seguir unos cuantos principios bíblicos. Es una relación estrecha con el Señor Jesús. La soltería piadosa es una capacidad espiritual especial dada por Dios. 1 Corintios 7, 7, Pablo dice eso. El ser soltero, Dios es el que tiene la capacidad, y solo Dios es el que tiene la capacidad de darle a una persona eso. Solo con la ayuda divina encontrarás gozo, satisfacción y efectividad en el servicio a Dios siendo soltero. Sé disciplinado, usa tu tiempo para servir a Dios. Si el plan de Dios para ti es que te cases, no vivas innecesariamente solitario, frustrado o tentado por esquivar al matrimonio. No le tengas pánico a casarte. Muchos lo hemos sobrevivido. Tú también sin duda lo harás. Mira el carácter de la persona. No rechaces a alguien como opción para el matrimonio solo por su apariencia física. Los feitos también hacen buenos cónyuges, te lo aseguro. No le tengas miedo a los cambios en tu vida que ahora gira solamente alrededor de tus propios intereses. Sí, el matrimonio conlleva cambios, pero Dios te dará la gracia para realizarlos. No busques la pareja perfecta, el cónyuge sin defecto, porque si la otra persona hace lo mismo, nunca te encontrará a ti. Tampoco creas la mentira que la soltería es más espiritual o que acarrea mayor favor de Dios debido al sacrificio personal que involucra ese estado. Si esas son tus razones para no casarte, vivirás soltero y desilusionado o desilusionada a la vez que insatisfecho o insatisfecha. En los versículos 11 y 12, Jesús se refirió a tres clases de solteros. Primero, los que tienen algún impedimento congénito para una relación matrimonial normal. Segundo, a los que por algún propósito se han hecho incapaces de relacionarse con personas del sexo opuesto, como quienes se castraban en aquel tiempo. Y tercero, los que a pesar de no tener un impedimento físico para la relación de pareja, escogen de forma voluntaria el celibato en respuesta al llamado de Dios. Dios usa para su gloria a quienes le obedecen, quedándose solteros en respuesta a su llamado. Primero los Corintios 7, 32 y 34, habla de las diferentes presiones que tiene un soltero a un casado. Pero el llamado de Dios no es lo mismo para cada uno. Nuevamente, 1 Corintios 7, 7. Si Dios quiere que te quedes soltero o soltera, por nada en el mundo te cases. Y si Dios quiere que te cases, por nada en el mundo te quedes soltero o soltera. Sé que hay muchos solteros en esta congregación que no le tienen pánico al matrimonio. Por el contrario, hoy sería tarde para que consiguieran esposo o esposa. Están viviendo la soltería con resignación más que como una decisión. No pido que levanten las manos, todos sabemos quiénes son, tranquilos. Desean casarse, pero sienten que el tren, ¡uy!, se les fue, que el tiempo pasa y que el indicado, la indicada, nada que les llega. Y les mata eso. A ti que estás en esa situación incómoda, te digo, no dejes de confiar que el tiempo de Dios es el mejor. Las cosas hechas fuera del tiempo de Dios no traen bendición. Recuerda además lo que dice Salmo 84:11. Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No dejará de darte lo bueno si tú buscas por encima de todo agradarle a Él. Salmo 84:11. Dile a Dios cuánto anhelas casarte, pero no le digas a todo el mundo tampoco, porque eso se riega como pólvora. A Dios le interesan tus anhelos, pero depende de su decisión, la cual es siempre la mejor. Y dile también a personas de confianza que pueden orar por ti, apoyarte en este tiempo de espera, que no es fácil, lo entendemos. Por último, no te afanes ni te desesperes. Aprovecha más bien el tiempo para prepararte mejor en lo espiritual, lo académico y lo material, para ser el proveedor de tu futura esposa o el apoyo que necesitará tu futuro esposo. El llamado de Dios para cada uno es diferente. No querramos que los demás sean igualitos a nosotros. Seamos y hagamos lo que Dios quiere que seamos y hagamos. No vivamos anhelando desesperadamente algo diferente a lo que Dios quiere para nosotros ahora. Acepta lo que Dios te dice, acepta lo que Él te manda. La verdadera dicha se encuentra en el contentamiento. ¿Entiendes el propósito de Dios para ti? Él quiere que te arrepientas de tu pecado. Él quiere que creas en Jesús. Si no conoces personalmente a Dios, la mejor preparación que puedes tener para un matrimonio comprometido es comprometerte primero con Dios. Si ya tienes ese compromiso con Dios, lo que Él quiere es guiarte en cada paso, en cada decisión de tu vida. Estás 100% rendido a Él, estás 100% rendida a Él. qué dicha es conocerle y seguirle a Él. Deja que el Espíritu Santo te guíe en cada paso de la vida. Gálatas 5:16. Anda en conformidad a la dirección de Dios a través de su Espíritu. Gracias por su paciencia. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Queremos entenderla, queremos vivirla. Danos la confianza de que el camino tuyo siempre es el mejor. Gracias por el diseño tuyo para la vida, para el matrimonio, para la soltería. Todo lo que tú haces está muy bien. Ayúdanos a vivir con esa confianza. En el nombre de Jesús. Amén.